Buenas noches y bienvenidos a Nivel Escondido 627. Les saluda Juan Carlos Delgado, hoy en compañía del señor Sparrow. Gio, ¿qué es la que hay? ¿Cómo estás, mano? ¿Qué está pasando, brother? Muy buenas noches, saluditos, todo tranquilo, mano. Viniendo de una semanita de vacaciones acá, entre comillas forzadas, pero bien recibidas. Toda vez que mi lugar de trabajo cierra en esta pasada semana, ¿verdad? El 4 de julio, semana de semidescanso, de hacer cosas en la casa, lamentablemente. Por varias razones, no realmente, ¿verdad? Me siento que estoy de vacaciones, no podemos viajar, no es como que, ¿verdad? Es un big deal, pero por lo menos hicimos varias cositas. ¿Cómo estás tú, gatito? Bienvenido de vuelta, que sabemos que estuviste fuera del canal, papi, fuera de acción. Yes, estuve una semana fuera, nos fuimos el domingo pasado para New York, pero no estábamos en la ciudad, estábamos bastante en el campo. Estábamos como a 5 horas de New York City como tal. Estábamos por el área de Syracuse. Syracuse es más campo de lo que yo me imaginaba. Pues ya yo había escuchado, uno escucha Syracuse, escucha Rochester, Buffalo y todo eso. Y uno piensa que son más grandes de lo que son, pero no. Aquello era pequeñito, urbano para nada. Pero eso dio la oportunidad de hacer un montón de cosas. Fuimos a varios trails, a caminar. Por allá hay algo que le llaman los Finger Lakes, que también está súper, súper bonito. Y en verdad que la pasamos súper de show. Cogí un poquito de sol por allá, comimos y bebimos bien, la pasamos nítido. Y entonces hoy de regreso llegamos hace algunas horas acá atrás y pues entonces a ponernos al día, pues ya mañana hay que trabajar, mañana comienza la rutina plus y entonces estamos en esas. Yes. Acá igual, ya mañana de vuelta a la realidad. Un saludo por ahí al chat que está Gitanita Silén, la prima. Él dice el Gataiden de la Guatacumba y de las Guatagatas. Ahí está. Así mismo, así que... Espérate, déjame. A ver si puedo ponerle el Gataiden aquí un minuto. Déjame ver. Sí. Tú sabes que. Yo no sé dónde está el Gataiden aquí en el oficio. Eso es que ella viene aquí. Y Lita también en la casa, ¿qué está pasando? Y la Verax. Uepa, Lita. So, yes. So, de regreso acá en el canal. Yo he estado totalmente desconectado del mundo de los videojuegos. No sé qué ha pasado. Sé que Namco esta semana tuvo como que un videíto, pero... pichea. No, yo miré a mí por encima y es como que, oh, wow, no hay nada digno de comentar. Pero busqué así las noticias para preparar la agenda. Hay varias cositas que suenan súper cool, así que las vamos a estar comentando en el día de hoy. Como tópico, pues vamos para la bóveda misteriosa, ya que gente, ya probablemente ustedes notaron que hubo la virazón de los hosts. Ahora vamos en dirección, en reversa vamos. Antes, la pareja Sparrow Gato era Sparrow 1 y yo era 2. Ahora, pues con el virazón, yo soy 1, Sparrow 2, y así van a estar viendo las mismas parejas, pero en diferentes roles. So, así que estamos acá, ya pasamos de la primera mitad del podcast de este año. Gente, esto va a las millas. La semana pasada tuvimos una entrevista a DC de Beric, la pasamos súper, súper bien con DC. No publicamos el podcast en formato de audio. I know. Por reasons, simplemente como que lo coordinamos, nadie dijo yo, y yo más o menos me di cuenta y después dije, ¿sabes qué? La semana que viene se publican doble y ya. Porque no, ya yo lo publiqué. A la altura que me di cuenta fue el jueves. Ah, ok. O sea, me di cuenta el jueves y ya estaba como que, ok. Ya, desde allá yo no tenía las herramientas para publicarlo, pero... Sí, no, claro, pero usualmente Alex o yo, es como que, pues estamos, cuando has estado fuera, estamos pendientes. Esta semana no fue así, esta semana fue como que, ok, whatever. Yo me di cuenta porque fui a escuchar el podcast, mientras íbamos de camino, deja bajar el podcast, y no estaba ahí. Pero dije, no lo voy a decir nada, ya pasó... yo lo publico cuando llegue. So, sí. Mira, por ahí está Kaku, dice eso. En resumen, están jugando a las cambietas. ¡Ah, sí! No. ¡Ey! También. No vacile. Por ahí está la salud, arriba el budo problemático y de mollero de chocolate de Twitch y del mundo entero asociado con nada. Hasta ahí, ¿está bien? Y vamos bien. Azuquita para ti, qué bueno que estás por ahí. La Verax mamacita también saluda ahí a Ilita, y estamos al día en el chat, gatito. Awesome, pues vamos a darle paso a esto, Gio, que tenemos por ahí en las noticias. Mano, pues esta semana arrancan las noticias directamente de Xbox con una noticia de PlayStation. Resulta que el juego, mira la hecatombe de juego que ha sido Helldivers 2, finalmente llega a Xbox Serie XS en agosto. Esta noticia se confirmó en un reciente stream directamente de Arrowhead. Esto se lanzó a principios del 2024 y este título, publicado por PlayStation, es uno de los grandes éxitos del año pasado. Cautivó a millones, incluyendo a muchos de nosotros, con el estilo único de acción frenética. Esta llegada de un juego publicado por PlayStation a Xbox es un movimiento sorprendente, relativamente hablando, ¿verdad? Ya que aunque hemos visto ciertos títulos de Microsoft en consola de PlayStation, lo contrario, ¿verdad?, ha sido menos, ha mermado, ¿verdad?, la presencia de juegos de PlayStation en Microsoft o en Xbox en este caso. El director del juego, Michael Erickson, expresó su entusiasmo por sumar más jugadores a la lucha por Super Tierra, prometiendo mucho más contenido y nuevas historias para los próximos meses y años. En el juego, los jugadores obviamente toman parte, ¿verdad?, de este único universo de soldados denominados como Helldivers. Estos soldados defienden los intereses democráticos, wink wink, de Super Tierra en planetas alienígenas, enfrentándose a facciones como los Terminates, los Automatons y más recientemente los Illuminates, ¿verdad?, que son los más agresivos, ¿verdad?, de estas tres facciones, con posibilidades de solicitar apoyo de fuego y nuevas armas también directamente de las estratosferas. Las actualizaciones de contenido, como la reciente Heart of Democracy, han sido muy bien recibidas por la comunidad y manteniendo el juego sumamente vibrante y emocionante. Gente, la semana pasada cubrimos una noticia también relacionada a Helldivers en relación a el bochinchazo que hubo cuando se le hizo review bombing, ¿verdad?, en protesta a la hora de que jugadores de PC tenían que hacer sign in para poder jugar el juego. Y pues, aunque la controversia tenía varias vertientes, incluyendo tal vez válidas, ¿verdad?, puntos válidos, porque habían países que estaban jugando Helldivers, disfrutándolo en Steam, sin necesidad de hacer login a la cuenta de Sony, porque realmente en esos países no había esa oportunidad, ¿verdad?, de hacer un login para efectos de las cuentas de Sony. Pero la mayoría de la gente que se estaba quejando, ¿verdad?, por lo que se desprendía de esas notas, era gente que sí podían hacer el login. Que es como que, pues, no, yo no quiero hacer login porque no quiero ser contado entre los números de Sony, bla, bla, bla, bla, bla. El punto es que se desarrolló, Gato, yo no sé si tú te acuerdas, con Alex lo discutí, pero esto se discutió también en el podcast, una capa, un diseño de una capa, con todos los reviews positivos, negativos de los días de protesta y después el review positivo. Y quedó bien bonita la capa y está en el juego a partir de la semana pasada, si no me equivoco. Así que mega, mega GG. Ahora pues llega a Xbox, que me imagino, Gato, que ahora el juego será GOTY. No sé. Tengo esa impresión. Yo no sé qué número de juego publicado por Sony sería en plataforma de Xbox, pero en definitivo no es el primero, porque ya Sony no había publicado el de MLB The Show. MLB. Uh-huh. Sí, y ese es The First Party de PlayStation. El estudio detrás de Helldivers no es estudio de Sony, es que Sony pues Borderline. Fue publicado. Arrowhead se llama. Sí, pero no. De subcontrato, pero sí, tiene el sello de PlayStation Game, like PlayStation Studios. Sí, sigue siendo propiedad, yo creo que intelectual de Sony, pero el desarrollador lo hemos visto trabajar proyectos para otras plataformas publicado por otra gente. Ellos tuvieron un juego publicado por WB y otro más, ahora mismo no recuerdo quién publicó el otro. Pero yes, ya estamos en esos tiempos donde los juegos de allá salen aquí y los de aquí salen allá, so I like it. Oye, I'm down for it, y como dato curioso y no tal calce, había muchas bromas en cuanto a esto, un video / campaña, ¿qué te puedo decir? Campaña a favor, I guess, de que esto pasara desde que el juego prácticamente tenía meses en el mercado, donde había un relajo, ¿verdad?, de que no, que necesitamos más tropas, y era un video montaje con gente de Halo, ¿verdad?, ODST cayendo también, como si fueran Helldivers, y era como que una mini campaña, y a la larga, pues mira, se dio, ¿verdad?, lo que mucha gente estaba pidiendo a gritos en las respectivas comunidades, y como cherry on top, el mismo día que este juego está pautado para salir en Xbox, ¿verdad? Un juego de PlayStation en Xbox. También es el día que Gears of War va a estar saliendo en PlayStation. Son juegos totalmente diferentes. No estoy mencionándolo porque sea una competencia, sino más bien una fecha altamente conmemorativa. Dos íconos de compañías, entre comillas, semirrivales, I guess, saliendo el mismo día en plataformas cross, con cross todo, ¿verdad? Porque los jugadores de Xbox van a poder jugar, obviamente, con los jugadores de PlayStation y viceversa en ambos juegos, tanto en Gears como en Helldivers. Así que mega, mega GG. Un saludito por ahí a el James. Gracias por ese resub. Arrowhead fue adquirido por Sony en la manada de compañías que Sony compró, dice por ahí. RP, gracias por ese resub. PC Gamer, Arrowhead Game Studio is not owned by Sony, dice por ahí, ¿verdad? Directamente de PC Gamer. Mientras que sí tiene los derechos intelectuales de la propiedad intelectual de lo que es Helldivers, de la franquicia, incluyendo Helldivers 2, el publisher, ¿verdad? El publicador como tal de estos juegos, que Arrowhead, sigue siendo, entre comillas, un estudio independiente. Pero sí hay chavitos por ahí de parte de Sony, claro que sí. Claro que sí. Ya, eso fue lo que encontré, pero me estuvo raro porque ya había visto que no. Y PC Gamer. So maybe Sony adquirió propiedades intelectuales de esos estudios, pero el estudio como tal no. Anyways. Pero tremenda notición. I mean, llega a Xbox y vamos a poder cruzar el gameplay, así que mega GG. No llega para Xbox Game Pass. Aclaración, que eso sí lo vi, y rápido que lo vi lo tiré por ahí porque había gente quejándose y en la lloradera de que no estaba en Game Pass, que cómo era posible, bla bla bla bla. Es como que maldita sea, el juego no cuesta $50. Compren el juego que vale la pena. Podría vale la estar pena. En Game Pass si allá Microsoft llega a un acuerdo con ellos y deciden pues darle una cantidad de dinero para que estén Game Pass, pero I guess so. Yeah. Que probaría por ahí también ciertas teorías. Como la de la Ryan Studio, ¿verdad? De la gente de Baldur's Gate 3, que sigue insistiendo que ellos no creen en el modelo de Game Pass, e insisten en que, eso también lo vi hoy por ahí, que el Game Pass existe gracias a los Deep Pockets de Microsoft. El insostenible. Si tú te pones en el lugar de un publicador pequeño, un desarrollador pequeño, tú y tu equipo de trabajo pasan 1 o 2 años trabajando en este juego. Durante todo ese tiempo, eso es billete sobre billete, y dinero que tú estás gastando en empleados, y todavía tú no has visto ni un centavo para atrás. Y vienen y te hacen el acercamiento, qué sé yo, Microsoft, y te dice, mira, quisiéramos tener tu juego Day One en Game Pass, te ofrecemos tanto dinero. Y ahí tú piensas, dice, contra, esa cantidad de dinero es el equivalente a yo vender, qué sé yo, 500,000 copias. Yo estoy seguro que yo voy a vender 500,000 copias, sí o no. Y si la respuesta es no, arráncale la mano a Microsoft para que tu juego esté allá. Pero si tú crees que tú vas a vender suficiente, vas a vender más, pues no aceptas eso. Pero ya, es muy tentador, particularmente para estudios pequeños, hacer eso. Para un juego grandísimo, pues a menos de que sea de Microsoft mismo, nadie va a decir... Grand Theft Auto 6, Day One on Game Pass. No hay dinero en el mundo que le pueda dar Microsoft a Rockstar, porque Rockstar sabe que va a vender millones de copias. Demasiado. Bueno. Es una pérdida. Pero ya. Bueno, y eso súmale, gato. Perdona que te interrumpa. Súmale, en dinámicas como la que ha estado pasando desde el mes pasado con el release de Lies of P, ¿verdad? El DLC de Lies of P. Aunque mucha gente disfrutó del juego de Lies of P porque estaba en Game Pass. Ya el juego de Lies of P no está disponible en Game Pass. Y mucha gente, pues obviamente, crave por el DLC. Y les ha salido la estrategia de que entonces ahora se han tenido que comprar el juego, comprar el DLC, para entonces jugarlo. Pero, ¿verdad? Es como que dispararse en el pie, entre comillas, como consumidor, de que así, y apostarle 100% al Game Pass, toda vez que, ajá. Y como te digo una cosa, te digo la otra. Digamos que esté en Game Pass y usted paga por el DLC. De momento sacan el juego de Game Pass. Guess what? No tienes acceso a tu DLC. Que le pasó a Jibarito con ciertos personajes en Power Rangers Battle for the Grid. Que había pagado por unos, ¿verdad? Un contenido. Y eventualmente tuvo que hablar con Microsoft para que le tramitara un refund. Y se lo dieron, le dieron el refund. Entiendo que sí. No estoy seguro, después Jibarito que confirme, porque pasó Wow, eso fue en vivo 2024, si no me equivoco. A principios te digo 2024. Pero ya. James dice por ahí, yo lo empecé a jugar en Game Pass porque no tenía los chavos para ese momento, pero lo terminé comprando como quiera, exactamente. Que en ese caso, ¿verdad? Funcionó. Le funcionó el DLC. Un saludo a Bernardi, que hoy le estuvo metiendo caliente y llegó el DLC. Lo acabó y llegó el DLC. Así nice, que Mega nice. GG. Por ahí Cylinder también se estaba batiendo en cobre ahí con Lies of P, el DLC. Yo estoy loco por llegar, todavía es la hora que no llego, gato. No llego, por culpa de Atuquiti. Yo te escuché diciendo algo de que el hecho del level cap or something te trabaja en contra para eso. Brother, es que estoy en New Game Plus, ¿verdad? Terminé el juego una vez, terminé el juego una segunda vez con el level cap y lo que hice fue que le di un run adicional, ¿verdad? Un New Game. So, este sería mi New Game Plus, mi segundo New Game Plus. Esto, el DLC se accesa después de cierta cantidad de capítulos. Yo estoy capeado a level 100. O sea, ahora mismo yo voy por level 107, 109, por ahí, que es lo que he podido subir. Pero si te fijas, o sea, un run completo de posibles level para un New Game 3, no lo he podido hacer por el reto de Apple. 90 niveles por debajo. Gracias por nada. Entonces, pues los bosses se me hacen un poquito más retantes, pero nada, vamos a mí. Ya hoy me llevé a otro. Estamos cada vez más cerca, pero vamos a paso de tortuga, literalmente. Me tengo que cuidar porque a la que me dan un cantazo, Te miran mal y te matan. Sí, señor. Bueno, continuamos por acá. Vamos para la siguiente noticia. Resulta que EA anunció que los servidores de Anthem van a estar cerrando el 12 de enero del 2026. Y aquí la noticia no es que los servidores van a estar cerrando. La noticia es, wow, todavía Anthem estaba con vida. Yo pensaba que ya Anthem había muerto oficialmente hace rato. Y entonces, pues no, resulta que quedaba por ahí con vida el juego. Una vez cierren los servidores, el juego va a terminar completamente inoperable. O sea, usted no va a poder hacer nada con él. Yo dudo mucho que EA se tire la que se han tirado varios estudios que tienen juegos que dependen de conexiones online. La de, ok, vamos a hacer el ajuste para que el juego todavía pueda ser utilizado y quizás esté lleno de NPCs, pero usted no pierde el juego. Eso pasó con el juego de Friday 13, donde el juego pues iba a morir, el online iba a morir, los servidores, pero los desarrolladores del juego fueron y lo setearon para que corriera con bots. So, técnicamente usted puede jugarlo todavía, pero pues no está jugando con nadie real porque no hay conexión. También me imagino que si hay una comunidad de gente en PC jugando eso, se inventan una brujería y juegan online. Yo eso, póngale un sello a eso. Pero por lo menos en consola, solamente bots. Dudo mucho que EA haga eso para Anthem. La gente que compró el juego, tiene hasta el 15 de agosto para descargarlo de la tienda. Después de esa fecha no lo va a encontrar. Y pues eventualmente pues muere en enero de este año, así que se une a la creciente lista de juegos como Conquered, Battleborn y el de Marvel Avengers, que eran juegos con alta como servicio, ajá, con alta dependencia del online y fallecen, pero ya sí. Anthem no va a quedar un roto en donde estaba Anthem. Para sorpresa de nadie, gente, como bien dice Gato, es como que wow, todavía, y el hecho de que le den hasta el 2026, más sorpresivo todavía. Ahora mismo, ¿verdad? Le están dando prácticamente unos que 8 meses de vida adicional. Este juego, ¿verdad? Lamentablemente están al garete. EA ha estado tomando malas decisiones tras malas decisiones. El juego, como bien dicen, ¿verdad? Por ahí. Creo que fue Profesor JJ, sí, bienvenido Profesor JJ. Dice, eso fue triste. Anthem era un juego con muchas posibilidades, pero los bugs lo destruyeron. Con muchas posibilidades en base a lo que mostraron inicialmente. Después siguieron saliendo noticias y siguieron saliendo ciertas cositas, profe, que hinteaban a que, como dice Metaverse, el juego iba prácticamente a ser un flop desde salida. No mucha gente lo apoyó del todo con toda la dinámica, ¿verdad?, que estaban trayendo y que se desprendía inicialmente, ¿verdad?, en esos primeros días, once you dug in, ¿verdad? Cuando realmente te ponías a explorar en la temática que iban a ofrecer, ¿verdad? Y la dinámica que iban a ofrecer con el juego. De hecho, Gato, dice por ahí el James, no sé si sabes de la propuesta de Stop Killing Games, hablando de eso mismo que estás mencionando, dice por ahí, Stop Killing Games. Ah, no sabía. Me pareció ver algo que compartió James. Esto, el juego tenía más potencial, par de años de dev time, dice por ahí el James. James, si puedes darnos un breve resumen de eso, yo creo que yo vi algo que tú compartiste, creo que fue en X, pero si puedes dar un resumen de Stop Killing Games, yo más o menos sé por encima, pero para efectos, ¿verdad?, de tener información completa. Esto, G. Pérez Bosque llega por ahí, dice, huepa, bendiciones, familia, bacala, feliz domingo igualmente para ti, brother. EA y Ubisoft equals shitty company, dice por ahí Porreta, bienvenido, Porreta, a su guita. I hate them como me mataron a The Crew. Oh, sí, también, ¿verdad? Tienen mala fama esta gente ya, y dicen por ahí, pues cría fama y acuéstate a dormir. Stop Killing Games, dice por ahí este gatonejo, es a consumer movement, que, ¿verdad?, un movimiento del consumidor que comenzó a retar la legalidad de muchos publicadores a destruir videojuegos que le habían ya vendido a los consumidores, ¿verdad? Entonces es como que una dinámica de preservación, ¿verdad? De por lo menos tener un servidor activo o lo que sea. Esto fue más o menos, ¿verdad?, lo que conozco de parte de James. Stop Killing Games, dice por ahí, por reta, es una iniciativa que las compañías dejen de matar los juegos y saquen un patch offline para que los juegos, para los juegos que eran live services. Ok. Está buena la dinámica, ¿verdad? Es una buena opción. Lamentablemente, eso debería ser una opción de la compañía misma. Tirar un patch ellos mismos, ¿verdad? Y hacerlo. No forzar a un fanático, ¿verdad? O que sea algo fanbase a crear este tipo de dinámica. Pero ya, EA, ha estado tomando decisiones malas. Este jueguito, yo me acuerdo, al principio había bastante hype con Anthem, mucha cosa por cómo se veía el vuelo y lo que presentaba el juego inicialmente. Cuando se descubrió que todo lo que ellos mostraron como gameplay era realmente video, ¿verdad? Que no era gameplay nada y que había estado como que retocado, ahí empezó la debacle con Anthem y mucha gente frenó de golpe y dijo, ¿sabes qué? Vamos a ver a cuando salga si el juego trae lo que dijeron que prometía que, ¿verdad?, iba a traer, y a la larga, rest in peace, Anthem. Yes. Rápido, dos cositas, volviendo a eso de Stop Killing Games, esto pinta que es un movimiento para que haya legislación de algún tipo para proteger el consumidor. Definitivo que hace falta y tiene que haber intervención a favor del consumidor para forzar a las compañías a que hagan esto. Vas a matar el juego, tienes que dejarlo en un estado donde alguien más, un tercero, pueda mantener el juego con vida. Ya sea que llenen el juego con bots y tú tengas una experiencia ahí pseudo ficticia online, o que lo dejen de tal manera donde si alguien independiente quiere montar unos servidores, no tenga que hacer mil brujerías con el juego, sino que sea algo más viable, más fácil, más user viable, friendly. Exacto. Y entonces lo segundo que iba a mencionar, me parece que Alex Nation acá estuvo jugando Anthem cuando estaba el beta o el demo, lo que sea que hayan sacado, y Alex estaba inicialmente pompeado por el juego, y después que lo jugó cayó en la de vamos a ver qué pasa cuando sale. Sí, me acuerdo. Yes. So Alex Dutch, iba a ser evangelista de Anthem. Sí. Eso es verdad. Me acuerdo. Mira, por esta dice, por ejemplo, The Crew era un juego que podías jugar perfectamente sin tener conexión, pero Ubisoft, como es una, pues lo mató como si nada. Y le tengo miedo que le hagan lo mismo a Need for Speed 2015, dice por ahí. Ya, pero bueno, 2015, ha tenido su buen run también. Y si ellos no necesariamente tenían ese juego pautado para tanta vida, ¿verdad? Pues sí, eventualmente van a pull the plug. A mí lo que me choca es cuando esto pasa con juegos como Anthem, que Anthem no lleva 10 años, ¿me entiendes? Lo mismo con Concord, por ejemplo, que acá eso salió y fue fojapeste y vamos a flochar. Esas dinámicas pues ya son un poquito más jodonas, ¿no? Pero ya, gente, la próxima noticia también nos llega de parte de Microsoft, pero en una nota un poquito más seria, una nota de luto para los fanáticos de los juegos de carrera. Y es que aparentemente los recientes despidos de Microsoft han afectado a Turn 10 Studios, el desarrollador detrás de Forza Motorsport. Según ex trabajadores de la división de Forza Motorsports en Turn 10 Studios, esta división ha sido cerrada, implicando el fin del desarrollo de nuevos juegos en esta serie principal de simulación. Es decir, la contraparte de lo que vendría siendo Gran Turismo, ¿verdad? En PlayStation, esta es, ¿verdad?, la versión de Microsoft. El personal restante de Turn 10 ahora se centrará en dar soporte a la serie Forza Horizon, desarrollada principalmente por Playground Games en el Reino Unido. Ex coordinadores y empleados de Turn 10 como Fred Russell y Chris Harding afirman que el equipo de Forza Motorsports lamentablemente ya no existe y que unos, escuchen bien, 120 empleados fueron despedidos en esa área. Aunque la serie original de Forza Motorsport inició una rivalidad con Gran Turismo, ha sido eclipsada por el éxito de su spin-off de mundo abierto Forza Horizon, que Forza Horizon, ¿verdad?, es un poquito más arcade y pues obviamente más centrado en la diversión, la debacle, que en la simulación. La confirmación reciente de Phil Spencer sobre un nuevo juego de Forza en 2026 ahora parece casi seguro que se refería a una nueva entrega de Forza Horizon y no a un sucesor de Forza Motorsport del 2023. A pesar de la supuesta interrupción, los ex empleados creen que el impacto de Forza Motorsport en la industria va a ser perduradera, ¿verdad? O va a durar y a trascender. Así que nada, seguiremos pendientes a ver si en efecto esto es lo que pasa. Microsoft va a Microsoftear. Siguen comprando estudios, siguen adquiriendo movidas millonarias y de momento o se sientan en las franquicias y no hacen nada, o cierran el estudio, o despidos masivos. Pero ajá, le interesaba mucho adquirir, ¿verdad?, Blizzard, Activision Blizzard y toda la cosa, porque necesitamos esta gente. Y agárrense por ahí. No me extrañaría que, nada, en cuestión de un par de años veamos algo similar con Call of Duty. Call of Duty vende tanto que es difícil. Hace algún tiempo acá, cuando salió la noticia de que Forza Horizon iba a estar llegando a PlayStation, me parece que fue Fred que tiró un comentario en la línea de que, oh, ahora que va a llegar Forza Horizon, Sony debería matar Gran Turismo en favor a lo que es Forza Motorsport. Y yo ese día no estaba en el podcast, estaba entre el público y dije, wait, what? Pues yo sé que Gran Turismo vende muchísimo, pero yo no sabía qué tanto vendía Forza Motorsport. Y dije, wow, tanto venderá que you know, Sony debería, you know, eliminar el de ellos de esa línea porque el otro viene a aplastarlo. Y entonces me di a la tarea de buscar las cifras de ventas de ambos juegos, de ambas franquicias, Gran Turismo y Forza Motorsport, no el otro, el que es más arcade, no Forza Horizon, Forza Motorsport. ¿Sí? Estoy buscando acá porque estoy preparando una imagen para mostrarla con las cifras. Y usted se va a dar cuenta inmediatamente por qué eso, y quizás por qué mencionan aquí Forza Motorsport yéndose, pero no mencionan Horizon. De hecho, Horizon debería ser la que se queda. Deme un segundito, Gio, si puede leer el chat ahí. Sí, lo que sí, cómo no, estamos al día en el chat. Para efectos de Horizon, lo que sucede con Horizon es que hay mucha gente que están bien pompeados con lo que representa el juego de Horizon, y los últimos dos juegos de Horizon han tenido muy buena recepción con el público, en la línea de que son juegos rápidos, de que tú caes en la carrera, y similares a lo que ahora trae Mario Kart World, donde las transiciones entre carreras son seamless. Tú tienes que manejar, o puedes warpear también, ¿verdad?, pero manejas entre punto A y punto B, entre carrera y carrera. El carro se fastidia, se vuelca, se arregla entre medio de la carrera. Está más enfocado en una vibra arcade versus simulación, que la simulación desde siempre hemos dicho que no es para todo el mundo. Gran Turismo, ¿verdad?, es un gran ejemplo que atrapó a gente como gato desde el primer juego, y a gente como yo, que yo lo alquilé, ¿verdad?, y tenía un hype cabrón cuando salió Gran Turismo el primero, Y yo no sabía ni qué carajo estaba haciendo, que había que sacar una licencia y whatever. Yo me frustré y más nunca jugué Gran Turismo. No me llama la atención esto. Pero pues obviamente tiene su público. Acá sabemos que hay un gran número de fanáticos de ese tipo de simulación. Y obviamente en Xbox pues habían encontrado su casa en Forza Motorsports. Pero pues lamentablemente ahora con esta imagen que ya te está a punto de mostrarles, pues tienen la cherry on top en términos de por qué Forza Horizon es quien domina acá en términos de hablar de Forza. Yes, so no tengo aquí los números de ventas de Forza Horizon, pero todos sabemos que Forza Horizon vendía mejor que Forza Motorsport. Vean por qué, particularmente Forza Motorsport quizás está en una posición más relegada. Está en azul, ven las ventas de Gran Turismo. Gran Turismo vende muchísimo. La cosa con Gran Turismo es que Gran Turismo, el público grande, el público que lo compra fielmente, está más en Europa. Y en Europa, Sony domina el mercado, al igual que el mercado de Japón. Y entonces, pues, of course, va a vender más. Vean las ventas de Forza Motorsport. En un mercado más pequeño, no todo el mundo juega juegos de carrera y no todo el mundo que juega juegos de carrera le gusta la simulación. Así que, ante esto, se le hace bien difícil porque tampoco llevarse lo que es Forza Motorsport a PC está ahí compitiendo con otros juegos que son más simulación todavía. El que está en PC y tiene una buena PC, probablemente se vaya a jugar iRacing. Y entonces, está compitiendo con otros que son más grandes que él. Yo entiendo que es una buena movida siempre y cuando dejen Forza Horizon con vida, porque ese sí le va bien y tiene su propio espacio dentro de los juegos de carrera. A mí me encanta Forza Horizon. A mí me encanta Forza Motorsport, pero en cuestión de eso prefiero Gran Turismo. Pero yo tengo Motorsport por ahí. So yes, a pesar de que la movida suena un tanto fuerte, yo creo que después que mantenga Horizon con vida, yo creo que es la movida Y correcta. aparentemente esos son los planes, ¿verdad? Con lo que confirmó Phil Spencer, pues aparentemente le pone el sello de que en efecto, si Motorsport no existe y hablaron de Forza, un nuevo juego de Forza, o es algo en la línea de Horizon, o es algo muy similar. Así que Mega GG por ahí, Porreta comenta también la variedad que hay, ¿verdad? Que es lo que estabas comentando tú, gatito. Assetto Corsa, los Need for Speed, etcétera, ¿verdad? Que tienen un poquito de más variedad. Ese Assetto Corsa había escuchado a nuestro piloto residente, el Comebaya profesional, Pierre Kayser, hablar de Assetto Corsa también. Así que Mega GG. So, bueno, déjame buscar por acá que me puse acá a Estamos ahí seguir al todo día. esto. Ah, sí. Ok. La próxima, ahora pasamos a la última noticia, A gatito. la última noticia. Ok. So, esta es una noticia pequeña, pero ya la encontré curiosa. Resulta que entre las opciones que va a tener Borderlands 4, va a tener una opción para usted básicamente mutear a Claptrap. Al punto tal de que escribieron líneas de diálogo que se ajustan a la ausencia de Claptrap como personaje. So, si usted odia a Claptrap, que sorprendentemente hay mucha gente que no soportan a Claptrap, a mí me parece curioso, pero sí, puede ser molestoso en muchas ocasiones. Pues usted va a poder eliminar a Claptrap básicamente como personaje que habla y se ajusta a la historia para ese evento. Les recordamos que Borderlands 4 sale el 12 de septiembre, va a salir para PC, PlayStation 5, Xbox Series, y eventualmente se espera que salga para el Nintendo Switch 2. Yo creía que este juego había salido ya. Estoy bien al garete. Tú sabes que yo no soy fanático de Borderlands, pero entiendo que Claptrap, que es un personaje icónico de la serie, y que mutearlo es como mutear a la Navi. Aprendan a jugar, gente, no sean tan llorones. O sea, Navi era annoying as hell en Ocarina of Time. Tú dabas tres pasos. ¡Hey, listen! ¡Hey, listen! Y tú querías matar a Navi, pero que es baratarla. Búscame el pote de Flea. ¿Dónde yo entro la maldita canción de Ocarina que te ahogue para el carajo? O sea, me tienen desesperado. Y aprendimos a jugar con Navi, entonces aprende a jugar con Claptrap. O sea, es como que whatever. O icónico, exacto, dice por ahí Borreta. Es como Atreus, que no se callaba en God of War, deberían hacer lo mismo allá. Dice por ahí, pero el bosque. Hey, listen, exacto. Mira, llega por ahí Chamaco 09. Excelente poder eliminar a Claptrap. Aporta menos que los comentarios que nadie le preguntó a Shinobu. Navi, unas ganas de darle un. Sí, Navi era desesperante, pero pues. Qué bueno que está la opción por ahí y concuerdo con lo que comenta Jippy de mutear a Atreus, que Atreus también te salía con unas cosas y unas malas crianzas. Yo creo que eso también era parte del juego, de que tú te sintieras en la línea de que Kratos estaba experimentando ser un padre de un preadolescente, ¿verdad? Subiendo en el nivel de mala crianza y te ponía a ti a prueba en términos de tus niveles de tolerancia. Porque habían varias veces que yo, literalmente, yo me volteé y le tiré el hacha a Atreus para tratarle. Pero pues, no había break, no había break. A mí me gusta que esté la opción ahí. Por lo menos para el que no soporta el personaje, yo creo que es una buena movida. Yo creo que lo más cool que hicieron es que, ok, el hecho de que tú lo puedas mutear no te va a arruinar la experiencia porque el juego se ajusta para que él esté callado. O sea, quizás el pedacito de información que Claptrap te iba a dar, ahora te lo da otro personaje. Y te ahorra todos los comentarios de Claptrap. A mí, yo tolero a Claptrap. La mayor parte del tiempo no me incomoda. Es más, ya a final de juego ya uno está como que cansado y sale Claptrap con cosas. Pero ya, me parece cool la opción. Yo espero que se convierta en un feature de otro juego porque Navi... Yes, I'm sorry, pero si me dan la opción... Yo mutearía, Navi, yo la sacaría. De y Jeper Boss que dice, los chabón de Atreus es que no era solo líneas en líneas con relación a hijo-padre, sino que era también que podía tirar spoil de soluciones de puzzles. Horrible. Horrible. Me imagino que tenía que haber una opción donde eliminabas que te diera hints. Hay juegos que tienen esa opción. No sé, no la exploré del todo, I guess. Pero sí me desesperaba. Me parece que los Uncharted tenían entre las opciones el disable que te diera hints si te estaba tardando mucho en un pozo. Yo no exploré, o por lo menos no recuerdo God of War en particular, pero a lo mejor tenía una opción de esa, de que ya, no hints at all. Bueno, pues gente, continuamos por acá. Eso fue todo con las noticias para esta semana. Vamos para las publicaciones. Esta semana no hay mucho, pero hay cositas por ahí que pintan bien. Hay más que la semana pasada. La semana pasada solamente hubo un release. Oh, wow. Un release. Y queremos destacar también, que no lo mencionamos, ¿verdad? Porque donde sacamos las publicaciones no lo mencionaba. Pero el juego de Ruffy and the Riverside, ¿verdad? Donde trabajó nuestro panita Dat Nero Negrón y prestó su voz para el personaje principal, ya está disponible, entiendo que hace 2 semanas. Así que búsquelo por ahí. Específicamente me dicen que se juega muy bonito en el Nintendo Switch. Así que explórelo por ahí. Ruffy and the Riverside. Nice. Me pareció ver que alguien lo tiró por Discord de que estaba ya disponible. Sí. Nice. Pues esta semana sale Missile Commander Delta. Eso para PlayStation, Xbox, Switch y PC. Warranted Humanity para PC. Cats Away para PlayStation 5, Switch y PC. Estaba buscando aquí imágenes de ese juego. Of course, es de gato. Sale EA Sports College Football 26 para PlayStation 5, Xbox Series. Patapon 1 and 2 Replay. Gente, este es un buen release. Si usted no jugó Patapon para allá, para los tiempos de PSP, dele una miradita a ver si este juego es para usted. A mí me gustaba mucho este juego. ¿Tú llegaste a jugarlo, Gio? No lo jugué, no. Era un juego como de estrategia, era en 2 dimensiones, pero tú tenías tus unidades y entonces tú comandabas tus unidades con tambores y el tambor era... los botones, y entonces tú tenías que seguir el ritmo y era pata, pata, pata, pum, pum, pum, pata, pum, y dependiendo cómo tú tocaras el drum con los botones, pues eran las diferentes acciones, que se hacía retreat, que se atacaba y esto. So, súper chévere. Yo diría que usted quizás no ha jugado algo así en su vida, dele una miradita a ver si es algo que le interesa. A ver, pues James está bombeado. James dice que yes, que en PSP, rítmico, estrategia, Buenísimo, dice por ahí Soltillo da bienvenido y también Cotaino. Yes, yo la tengo por ahí, yo la tenía en PSP y tú me veías a mí jugando. Pata, pata, pata, pop, porque no siempre es el mismo beat o la misma tonada. So, uno está ahí todo el tiempo llevando el tiempo. Lo modificaba. Super nice. Cool. Y también sale Tony Hawk Pro Skater 3 Plus 4. Este sale para todo, para los PlayStations, los Xboxes, los Switches, ahora son Switches. Y PC. Nice. Y eso es todo con las publicaciones para esta semana. Espérate. ¿No dijiste Tony Hawk? Sí, lo dije. Lo dijiste, Tony me distrae, Hawk, Pro Skater, 3 Plus 4. Para los PlayStations, los Xboxes, los Switches y PC. Ah, ya sé. Se me tilteó acá el audio un momento. Pero ya lo arreglé. Bueno, gente, hoy como tópico, tenemos algo rapidito. No me dio tiempo de trabajar algo más elaborado, así que vamos a lo mejor gano hoy, a lo mejor gano. Boda misteriosa y está, pero que mega fácil. Yeah. Ajá. Vamos allá, Gio, estás ready. Está vamos a ver, fácil. yo nunca estoy ready, siempre in ready, nunca ready contigo, gato, no hay manera. Vamos allá. Hoy en la bóveda misteriosa tenemos un pequeño héroe que comenzó como parte de una experiencia tecnológica, como un tech demo de realidad virtual. Este personaje explora mundos coloridos, futuristas, que están llenos de plataformas y secretos. Tiene una personalidad muy expresiva, a pesar de que no habla, y tiene muchísima carisma. En su aventura principal, tiene como tarea rescatar a la tripulación que lo acompañaba en varios planetas. ¿Cuál personaje está en la bóveda misteriosa? La tripulación que lo acompañaba en varios planetas. Yo no jugué este juego. Ninguno de los dos que tengo en la mente lo he jugado. Y dijiste algo de que comenzó como un personaje de realidad virtual, ¿verdad? Sí, un tech demo de... Ok, pues tech demo, pues Astrobot. Yes. ¡Hey! ¡Let's go! Ahí me choteaste. Por el tech demo, porque era el tech demo del PlayStation 5. Sí, pero no, lo que pasa es que tech demo te lo dijo, pero no te enfocaste en realidad virtual. Esa era la que te iba a confundir. Uh-huh. Porque... mucha gente piensa que Astrobot comenzó con el tech demo que salió para PlayStation 5, pero no, Astrobot ya existía. Lo que pasa es que no era un personaje de ningún juego en particular. Por ejemplo, para PlayStation 4 estaba el Astro Playroom, que era una plataforma donde tú podías hacer como que live shows en PlayStation y publicarlo y se streameaban en PlayStation mismo. No era Twitch ni nada de eso, era Astro's Playroom. Y entonces para lo de VR, pues Astrobot también tenía algo por ahí. No es hasta el tech demo que sale para PlayStation 5 que captura los corazones de la gente y da paso al juego que salió hace un tiempo atrás. Pero sí, la pegaste. Chamaco lo dijo, pero que es súper rápido. Ah, nice. Mira, también llega por ahí. Ah, por reto también estaba confundido, realidad virtual. Saludos y bendiciones, espero que estén bien. Feliz dominguito, llega por ahí Bernardi 19. Saludos y bendiciones al chat igualmente, Bernardi y Gigi otra vez por acabar Lies of P, que gato le estuvo haciendo un paréntesis aquí, lo mencionó ahorita, que acabó Lies of P, se movió al DLC, pero Bernardi tenía un reto de pagar a pesetita cada muerte. Y tengo entendido que, por lo menos en el juego base, creo que fueron 102, $103 en total. Esto, 88 muertes adjudicadas a Laxacia. Así que Laxacia es uno de los bosses más icónicos de Lies of P. Bernardi muy pacientemente, ¿verdad? Pudo lograr avanzar contra la Alsacia y sorpresivamente contra los bosses, los últimos bosses, ¿verdad? Del juego. Esencialmente los últimos tres bosses, pongámoslo de esa manera para no entrarle en demasiados spoilers, se los llevó relativamente fácil. En menos de, entre los tres bosses que faltaban, menos de 20 veces, menos de 20 veces. Y eso es muy loable, ¿ok? Así que mega GG para Bernardi19. Si usted se quiere unir al reto también, ¿verdad? Ahora está jugando el DLC. No tiene que donarle, ¿verdad? 25 centavos por cada muerte. Puedes retarlo, decirle, Bernardi, si te lo llevas ahora, hay 5 pesitos ahí for the kids. Lo invitamos a hacerlo. Y de paso, ya que estamos hablando de Extra Life, ¿verdad? Haciendo el paréntesis, Guacho de Cultura Secuencial tenía evento ayer. Estuvo poco más de 15 horas en vivo. Y estuvo recaudando casi $400. Así que mega GG para Cultura Secuencial. Y GG por la bóveda misteriosa, gato, de verdad que no esperaba sacarlo. ¿Sabes qué? Tenía un error. Lo estaba Ajá. buscando acá. El Playroom VR salió después del Playroom regular. La primera aparición fue lo que te dije que era como para streaming en el PlayStation 4. El Playroom pelado era vino primero. Pero Yo el anyway, otro que sí. estaba pensando era Olimar, creo que es que se llama él, cuando dijiste en varios planetas. Oh, y el Que es de Pikmin. el de Pikmin. Ajá, ese fue el otro que me pasó por la mente, pero cuando dijiste realidad virtual, ¿verdad? Mencionaste eso y algo de tech demo y threw me off. Yo estoy como que Olimar no puede ser, si Olimar salió, yo me acuerdo Pikmin y salió para GameCube. Creo que fue que salió ese juego por primera vez. Mira, no, 101 con 25. Ahí está, del juego base. Gracias, Bernardi. Bernardi lo tiene anotado en un papelito, papá, en un papelito a los gatonejos. Así que, Nice. mega GG. Mega GG para Nice, Bernardi. nice. GG, Bernardo. Bueno, gente, Gio comenzando en la segunda mitad del año acá con la bóveda. GG. Yo No me desde lo hace creo. tiempo yo me reformé. Lo que pasa es que me tocaba con Alex, pero Alex estaba matando esas trivias y esas cosas. Sí, desde que ya Silvia no lo pilla tan fácilmente, Alex es un hombre renovado, papi. En Yo era Victoria, antes miñiñiñi. Minguingui. Bueno, pues gente, con eso continuamos por acá. Vamos para qué es la que hay. Gio, cuéntame, ¿qué es la que hay con usted? Pues mira, yo me quedé aquí más o menos haciendo la transición tuya y literalmente dejé el copy-paste. No, no he estado jugando lo mismo que tú. Aunque en cine y Abrí televisión los sí voy ojos a y todo. adelantar que he visto Squid Games, todavía no lo hemos terminado, ¿verdad? En el quote unquote denominado Season 3. La he pasado bastante bien, me ha gustado lo que he visto. La serie de momento acelera y de momento se va como que más lenta. Como quiera que se sea, me está gustando la finalidad que está llevando. Y de lo que he visto, ¿verdad? Lo que hemos visto. Aparte de eso, me puse a ver un poquito de Blood of Zeus. Esta serie comenzó en tiempos de pandemia. Era un take, obviamente, de otro hijo bastardo de Zeus y de cómo, ¿verdad? Va ganando más o menos su lugar entre los dioses del Olimpo. Es una serie animada en Netflix. Está muy buena. Y se supone que esta temporada sea la última. He visto tres episodios de esta última temporada y me ha gustado bastante. Estoy ahí, pues obviamente, siempre que tengo chancecito, pues la veo. En términos de videojuegos, le estaba dando durísimo a Kazan. El pasado martes nos llevamos esencialmente al boss de historia que correspondía en ese momento, un dragoncito que me dio bastante dolor de cabeza. Gato, y un solo boss fight fueron 18 minutos. Eso haciéndolo bien, Oh, ¿ok? wow. Haciéndolo bien. No tenía fases, ¿verdad? No tenía puntos de checkpoint, ¿verdad? En el mismo boss fight. Era simplemente haciéndolo bien, haciendo los parries, esperando los openings. En 18 minutos, un poquito más de 18 minutos, ya ese pietaje está en nuestro canal de YouTube. El jueves que estuvimos acá dándole susti a el contenido que usualmente cubriría Gatonejo, pues estuvimos también regresando a Kazan y le dimos el enfoque entonces en jugar específicamente los bosses secundarios que me faltaban. Y los pudimos dominar con relativa facilidad en su mayoría. Eran como 4 o 5 bosses. Uno de esos bosses fue un boss rush. Básicamente tenías tres bosses en uno, back to back, y tú solamente tenías tus items. O sea, otra vez, no tenías un checkpoint, no te permitía curarte entre medio. Era como que termina los primeros dos, pásalos prácticamente flawless. Y entonces, si te tienes que curar o hacer algo, pues en el último. Y lo logramos, ¿verdad? Otra vez, con relativa facilidad, nos llevamos a la mayoría de la primera, de la segunda, o maybe como en cinco o seis intentos a uno de ellos, que fue el último. Me dio bastante trabajo porque era un boss ordinario, ¿verdad? Un boss de los que yo le digo lesser enemies, pero glorificado. Y tenía un leve cambio. Cuando te lo encontrabas en el campo de batalla, típicamente él tiraba algo una sola vez. En ese boss fight lo tiraba dos o hasta tres veces. Y entonces ya yo estaba acostumbrado a esquivar de cierta manera porque lo veo y lo reconozco. Y otra vez el cerebro, ¿verdad? Haciendo clash con lo que tienes que hacer. Tú sabes que lo tienes que hacer, pero el cerebro como que peleando, ¿verdad? El muscle memory. Esto, y entonces, después de eso, decidimos darle un run a un boss de historia, ¿verdad? Este, a ver cómo nos iba. Esto, y estuvimos aproximadamente una hora dándole a ese boss de historia. Que esto fue otra vez el martes. No, espérate. Sí, fue el jueves. Estoy mezclando memorias. Esto, y estuvimos ahí tratando. Una hora, no pudimos dominarla. Decidimos entonces dejarla para el martes que viene, el boss de historia. Vamos a ver cómo nos va. Este, aparte de eso, estuve jugando Fortnite, porque obviamente después de terminar estos juegos de pelea, tú sabes que, juegos de pelea, este juego de Kazan, tú sabes que típicamente los Summer Nights, acá mis intervenciones en verano, tienden a ser enfocadas en multiplayer. Pues está bien, como estoy con Kazan, estoy tratando, ¿verdad?, de pasar Kazan rápido, el boss fight, para por lo menos tener una hora y media o hasta dos horas para jugar algún multiplayer. Y lo que hemos estado jugando es Fortnite. Ahora Fortnite tiene un modo de Battle Royale Blitz, que tú caes y es bien rápido, la isla es más pequeña. De hecho, en términos de números, dentro de Fortnite, está mucho más popular ahora mismo Blitz que el Zero Build regular, ¿verdad?, el Battle Royale. Esto, y también he estado jugando con Gitana Silen, ¿verdad?, y el corillo de los viernes allá en el canal de Gitanita. Hemos estado jugando un modo que es como un gun game. Lo trajo Coutaino y lo jugamos el viernes pasado. El jueves pasado lo jugamos otra vez aquí en el canal. Cuando terminé Kazan, estuvimos como dos horas jugando. Las risas no faltaban. O sea, te mueres con una sola bala. Esto, y pues la dinámica es bien loca porque en vez de esperar, ¿verdad?, y rotar, pues nos metemos todos a ese lobby. Esto, y es una debacle. O sea, te digo, se pasa muy, muy bien. El viernes también estuvimos jugando con Gitana. Esto, el Blitz, jugamos Blitz y después se movieron a jugar ese modo. Yo no regresé para eso, pero más o menos estuve viendo y escuchando y sé que la pasaron espectacular también. Y entonces, pues el sábado tuvimos un brequecito con Parranda Bacala, celebrando 5 años del concepto de la Parranda Bacala oficialmente acá en Nivel Escondido, que comenzó en algún punto del mes de julio 2020. En ese momento dado, ¿verdad?, las parrandas no eran necesariamente el primer sábado de mes y tampoco tenían auspiciador from the get-go. Los primeros tres auspiciadores fueron Mongoloide Gaming, cortesía de Tío Jay, Nicole Jay y también Coutaino. Esos fueron los primeros tres auspiciadores en octubre, noviembre y diciembre respectivamente. Y después, pues ya ustedes saben la historia. Si no saben, ¿verdad?, o no estuvieron con nosotros en la parranda el pasado sábado, les invitamos a que revisiten ese archivo porque hablamos bastante, por lo menos esa primera hora estuvimos revisitando parte de lo que motivó a la Parranda Bacala a surgir, incluyendo también la bifurcación que tomó la Parranda Bacala en un momento dado y la colaboración estrecha con lo que es Streamers Boricua, ¿verdad?, y nivelescondido.com/boricuas en Twitch, que era un proyecto muy cercano al corazón de Gato, ¿verdad?, porque Gato, para su consumo, inicialmente había creado una lista en los spreads de Excel, ¿verdad?, que él tanto ama. Él ama a Tekken y a Excel de igual manera, ¿está bien? Y él tenía, ¿verdad?, un listado de streamers, ¿verdad?, que él consumía durante el día y eventualmente eso evolucionó a trabajar, ¿verdad?, el catálogo de Streamers Boricua y que todavía seguimos dando tumbos por ahí, usualmente los primeros sábados de mes. En algún punto, como dije el pasado sábado, la Parranda Bacala va a evolucionar hasta cierta, ¿verdad?, de cierta manera, toda vez que realmente no es como si surgen nuevos canales todos los días o todos los meses. Entonces ya nos estamos topando con que vamos a algún canal que nunca hemos visitado y saben de nosotros. O se dan cuenta de lo que está pasando. O es como que, ¿verdad?, un poquito ya ha perdido, no tracción, tal vez no es el término, pero queremos que siga teniendo un propósito especial. Sabemos que hemos apoyado un montón de comunidades a lograr, ¿verdad?, afiliados, a conocer grandes seres humanos, grandes creadores y creadoras de contenido, y eso es algo que nos llena muchísimo. Así que en algún punto evolucionará, pero por el momento hay Parranda Bacala para rato. Y fuera de eso, Gato, nada más. Tenía una pregunta, mencionaste Gun Games. Yo estoy familiarizado con Gun Game, me parece que era en Call of Duty, donde morías rápido, pero si matabas a alguien, tu arma cambiaba a Sí, otra. Ok, tu exactamente. Ok, es arma, el mismo Gun Game. literalmente se transforma. Hay veces, y estamos tratando de dar con el patrón que cambia el arma. Y pensábamos que lo teníamos mangado, como que ah, yo te disparé a ti, yo me quedo con tu arma. No necesariamente pasa eso. Hay veces que te cambian el arma random. Hay veces que, aunque si tú lograste eliminar gente como quiera, te dejan el mismo arma. O sea, es medio, medio loco. Esto, tú tienes una manera también de ir a comprar armas arriba, como que un lobby, y en ese lobby estás a salvo y tú tampoco puedes disparar hacia abajo. Esto es un mapa bien loco. Este, de verdad que nos reímos muchísimo. La risa de moto evoluciona. La de Idium también, la de Gitana. O sea, tú puedes escuchar las risas maquiavélicas y la Verax muerta de la risa también, este, acribillando gente en la misma Life on the Go Art. Que tú dices, ah, no, Life, eso es una santa, una casa. No, no. También riéndose a nivel este, bruja de Disney. O sea, es espectacular. Espectacular. Pero ajá, esto es sumamente divertido. Por reta, si uno también, pero sí, Capi también, que llega por ahí. Este, nos dimos un par de tiros y de verdad que es muy, muy divertido. Ya Muy suena divertido, que Nato. las reglas son levemente diferentes. Yo hace tantos años que no juego ese modo, pero me parece que en Call of Duty, a medida de que iba subiendo, te ponían un arma que era más difícil poder lograr ese kill. Ese Acá era random, como. habría que preguntarle a Motomonku, a Gotaino y al profe LVB, que son los tres que siempre tienen el top score. La numeración sigue subiendo. Esto, pero ajá, este Gitana logró un mega kill. Por ahí un clip. Después te lo envío. A Gideon. Entonces, desde ese entonces, ¿verdad? Gideon iba cayendo y ya le dio con el sniper. Desde ese entonces, Gitana le dice a Gideon cada vez que llega, saludos, bot. Entonces, pues, el relajo es que ahora aparentemente Gitana retó al bot Gideon en Mortal Kombat, pero ella dice que no, que realmente ella nunca le ha dicho bot, este, y que mil disculpas, que eso no ha pasado, eso no ha salido de su boca. ¿Qué hice? No es mi culpa, dice por ahí Godaino. Bueno, compartiste el Gun Game. Chamaco, dice 18 minutos, ¿tú estás seguro que no estabas jugando Monster Hunter? Así se sintió, chamaco, así se sintió. Si no te molesta ver spoilers, chequéate por ahí el canal de YouTube que tiene el playlist. Está por ahí, el boss se llama Ismar, con H, Ismar. De hecho, hablando de playlist, ya tengo, está privado, pero ya tenemos el playlist completo de los bosses secundarios. Muy pronto vamos a estarlos publicando también. Ya son muy grandes, dice por ahí Chamaco Cerones. No tanto nosotros, pero conceptualmente, Chamaco, yo creo que ya conocemos, si no a todos los streamers boricua, a la inmensa mayoría. Porque obviamente también tenemos, ¿verdad?, nuestro sedazo de que, mira, el canal debe estar abierto, ¿verdad? No lo pongas followers only, mucho menos lo pongas subscribers only. Queremos interaccionar con los streamers o con las streamers. Seguimos conociendo canales, ¿no es verdad? Es que da un poquito más trabajo de llegar a los canales versus como era hace 5 años atrás. Yo Quizás así lo expresé, ¿verdad? Un poquito mejor. Gato. diría que quizás algo que se podría considerar es que uno que otro de esos de esas parrandas hacerse no en el día y no a la hora que típicamente se hace, porque te encuentras más o menos con la misma gente que quizás hace stream los sábados por la noche. Esa es Quizás viene un buena. feriado largo, qué sé yo, jueves o viernes feriado, pues la noche anterior se hace la parranda, o la tarde anterior, o el día que es feriado. Cosa Me de gusta. atrapar quizás otro público. Por ahí Me gusta, Gato, me viene gusta. Labor Day, que es el siguiente grande. Maybe on Labor Day. Me gusta, Gato, me gusta. Voy a anotar acá en el factor de ideas acá. De nivel escondido, claro que sí. Bueno, pues continuamos por acá. ¿Qué es la que hay conmigo? Pues gente, pues yo andaba de vacaciones, como mencioné al principio, andaba por el estado de Nueva York, pero no estaba en la ciudad, no estaba con los edificios grandes, estaba más por el campo. Pero antes de irme, salió un DLC nuevo, un paquete de boxeadores nuevos para el juego de Undisputed, y entre esos estaba Héctor Macho Camacho ahí, el primer puertorriqueño oficialmente en el juego. Y entonces yo he estado esperando que esos DLC bajen de precio, salen en $15 y yo espero a que estén en 10, pero no me voy a aguantar y lo compré. De hecho, había. No me salió por 15 porque había un descuento por ser usuario de PlayStation Plus. Me salió como en $12 o algo así. Ah, perfecto. Yo estaba dispuesto a pagar 15. Y entonces estuve jugando con Macho Camacho. It's Macho Time. So, se ve muy bien el modelo que hicieron. Es reconocible. Bastante rápido el personaje. Y entonces lo que hice fue jugar acá solo. Y lo que escogía diferentes boxeadores de la época. Y me enfrentaba a ellos y todo. So, la pasé súper cool. So, si a usted le interesa, pues por ahí está el DLC. El DLC como tal se llama Mexican Monster, porque añadieron como 7 nuevos boxeadores, pero el principal, pues un boxeador mexicano. Pero ya entre esos está Camacho por ahí. Se supone que lleguen otros más que ya habían confirmado. Por ejemplo, Berlanga está confirmado para salir, salga cuando salga. Ahora la cosa es, y esto ha sido lo mismo desde hace tiempo, nosotros queremos nuestras leyendas del boxeo que estén en el juego. Yo espero que logren llegar a un acuerdo con las diferentes personas y que estén en el juego. Todos queremos ver a Tito ahí, todos queremos ver a Coto. Todo. Yo espero que sí, que pase. Amanda Serrano debería estar ahí también. Vamos a ver qué sucede con el juego. Pero yes, está super cool Camacho en Undisputed. Nice. Llega por ahí Motomonku, gracias por ese reset, brother. 91 meses. ¡Diablo! Gracias, gracias, gracias. Ahora mismo el estudio que está detrás del desarrollo de Undisputed. Estaban hace unas semanas atrás en Las Vegas aprovechando para hacer scan de los boxeadores. O tenían allá un montón de boxeadores. Y entonces lo ponen en este sistema que tiene un montón de cámaras para poderlo escanear y qué sé yo qué. O sea, yo estaba mirando en el video a ver si de casualidad veía, qué sé yo, a Coto o a alguien más por ahí, pero no. Los que se vieron se saben que van a llegar al juego, pero ya vamos a ver qué viene en el futuro, pero yo espero que sí. Pues como yo estaba de vacaciones, yo no me llevé nada para jugar, así que hace un montón que no juego Tekken, pero pienso regresar a Tekken ahora. Ahora esta semana, el martes, sale Fakuram. Y entonces yo subo al canal el miércoles y venimos con Tekken Boom. miércoles y jueves. Vamos a darle la vueltita a Fakuram a ver qué tal. Fakuram salió para Tekken 7, pero yo nunca compré los DLC de Tekken 7, eso no tengo ninguna experiencia con el personaje. Sí vi el video que tiró Namco hablando del personaje y pinta, por lo que mencionaron, que va a ser un personaje que va a pegar fuerte, como que esos primeros golpes, pero no va a ser un personaje heavy en combo. Entiéndase que el primer golpe que pega va a quitar muchísimo, pero si lo sigues extendiendo en combo, no va a hacer más daño que quizás otro personaje con la misma cantidad de golpes. So, esto da una dinámica interesante porque ahora se convierte más en, ok, ¿cuántos turnos o cuántas oportunidades yo tengo para pegarte? Es un tanque de guerra. Vamos a ver qué tal la dinámica. Así que sabremos la próxima semana. En Nice. casa de mi cuñado, él tiene tremendo man cave. Yo estaba, pero que wow. Tenía una mesa de billar, tenía una barra, tenía una máquina de arcade. Y yo, aquí es que es. Una máquina de arcade que compró, que tiene un montón de juegos incluidos, la compró con el trackball y tenía pistolas de esta para jugar Time Crisis y todo. No Brutal. llegué a probar los juegos de pistola, pero le di la vueltita a Street Fighter y todo eso. Algo que no me gustó, bueno, físicamente el gabinete me encantó, porque es alto, que ese es el problema principal de los One Up. El gabinete mide como. Era más alto que yo. Eso no es decir mucho, pero es más alto que yo, que es lo que uno quiere, que el Ay, mierda. gabinete se sienta del tamaño correcto. Y entonces, pero, claro está, como ya los televisores no tienen estos chichones, no es tan profundo. Yo pensaba que se iba a ver raro, pero no funciona súper bien. porque es como un pie de profundidad. Y la pantalla tiene una pantalla de 32 pulgadas. So, las proporciones funcionan de lo más bien. Es más, si quieren tiro por ahí el enlace, pues yo miré a ver dónde la Sí, venden. claro, tíralo por ahí, Este, a la gente a lo entonces, mejor le interesa. vamos, voy a tirarlo por acá. Déjame buscarlo por aquí. Déjame ver dónde está. Y Échate hasta el día, by the way. entonces, estamos leyendo. Ok, Sí, listo. sí, sí. Déjame ver dónde yo puse eso. Ok, aquí lo encontré. Voy a compartir el enlace por ahí para el que esté interesado en verlo. Ahí está. Yo lo puse en My Favorites porque voy a utilizar eso de base. Como tal el Oh, wow. gabinete, me encantó la pantalla súper bien, los controles súper cool. Lo que no me gustó es cómo corren los juegos y la interfase, porque está hecho para que tú no customices nada. Es como que lo prendiste y le das para adelante y ya. Y eso es fine para la mayoría de las personas. Mi cuñado no tenía ningún tipo de inconveniente. Pero el problema es, vamos a jugar Street Fighter y yo empiezo a hacer fireballs y cosas. Y la manera en que están mapeados los controles, los botones, no hace sentido de que, ok, los de arriba son los de puño y los de abajo son los de patada. Entonces yo dije, ah, pues déjame ajustarlo. Y trato de ir al sistema como tal y lo tienen locked. Tú puedes, te dice, oh, entra el código para unlock esto. Y te da un warning de que, mira, si trasteas aquí, puede ser que no funcione como se supone que funcione y qué sé qué. Y entonces, no, lo dejé así porque mi cuñado dijo, oh, no debe trastear ahí. Y le cogió miedo a la Oíste, cosa. gato, Y, oíste, okay. oíste, gato, eso no Yo se toca, rápido suelte ahí. iba a remapear los botones. Si usted quiere ir preso, va solo. Pero ya, para alguien que quiera jugar así, súper casual, que no tenga demasiado muscle memory con algunos juegos en particular, está súper cool. Me jugué Robocop, la versión de arcade. Jugué Raiden 2, el de la nave. Jugamos Double Dragon, Puzzle Bobble. Me concentré más en juegos de arcade como tal. Pero tenía emuladores para PlayStation. Podía jugar PlayStation y Super Nintendo y Nintendo y Sega Genesis, Dreamcast y todo eso. Pero, eso yo lo tengo acá en los emuladores. Lo que no tengo bien son los juegos de arcade y en eso fue que me concentré. Y ya, los demás yo no sé ni cuál era la configuración original de Raiden para los botones. So, uno empieza a darle hasta que salga algo. Pero ya, juegos que uno sabía cómo funcionaban, es como que no, ese botón no va ahí. Ese botón no va ahí. Pero ya, la construcción, súper, súper salvaje. Y entonces lo tengo como base. Porque ya que es el precio y ya que lo experimenté, voy a poner un estimado a ver cuánto me saldría a mí hacerlo. Yo había estado alejado de la opción porque tengo que comprar herramientas para hacerlo. Por ejemplo, yo no tengo un router de esto. Y es como que, ok. Para hacerlo necesito un router. No hay manera. Para pa hacer corte, usted no necesita una sierra de banco. Una sierra de mano funciona bien. Pero el router no hay de otra. O lo tienes o lo tienes. Y entonces voy a hacer un estimado a ver cuánto me saldría material y las herramientas que necesito a ver cómo compara con ese arcade. Para computadora, yo tengo una computadora vieja que, funciona muy bien para correr emuladores y puede correr esos juegos igualito. Que voy a ver si todavía funciona, pues hace un montón de tiempo que yo no la prendo. Que por lo menos eso me lo economizaría, porque si no tendría que comprar ya sea un Raspberry Pi, una mini PC o una PC full on para hacerlo. El precio que vieron ahí, si le dieron al link, eso no incluye las pistolas. Hay que añadirle como $350 más por las pistolas. Y es como que, Coño. wow, eso suena demasiado caro. Un poquito steep. Y yo he visto eso en Amazon y es un bard así como el del Wii, que usted tiene que setear. Of course, me imagino que acá pues se lo ponen bien cool en el gabinete, cosa de que esté ya alineado y todo. Pero eso yo entiendo que eso yo lo puedo hacer. La parte que más me preocupa es la construcción del gabinete, por eso, porque yo no tengo las herramientas para hacerlo. Pero voy a hacer el ejercicio y voy a tratar de documentarlo, sea lo que sea, Nice. el proceso, y lo voy a poner en nivel escondido, como un artículo, cosa de que usted vea el desglose y si usted está interesado en algo similar, pues considere quizás construirlo usted o comprarlo ya hecho. Vamos a ver, porque comprarlo ya hecho tiene un montón de ventajas. Pero vamos a ver si el ahorro es tan grande como yo me imagino, si la diferencia son, qué sé yo, $300, prefiero comprarlo hecho a hacerlo yo. Sí, a pasar el trabajo, a pasar el trabajo. El tiempo vale también. Sí. El tiempo, el esfuerzo, recoger también el aserrín que va a tener este Oh, macho en sí. el garaje. Esa no era, esa no era. Sí, no, y que estaba pensando utilizar MDF. Y eso bota un montón de polvorín, pero una cosa increíble de que tú tienes que ponerte respiradores de eso pa que no cojas una infección del cara. Y entonces si lo voy a construir yo, no lo puedo construir en más que en verano, porque el resto del año hace un frío pelú. So, todo apunta a que debería comprarlo, pero no quiero hacer la compra antes de hacer el ejercicio, de hacer la Sí, por asignación lo para ver qué menos, tal. por lo menos buscar los numeritos y averiguar, Sí, averiguar. pero ya, si a alguien le interesa, no sé si hagan entrega en Puerto Rico, pero acá, y aparentemente la entrega es gratis. So, y Con lo que tienen, cuesta, coño, ya gracias. tienen el vinil, el diseño, pues tienen unos ahí que ya están Oh, sí, le predeterminados. di una rondita y están lo más bonito. Están lo más bonito. Si usted quiere, lo puede customizar, pero ahí le añade unos cuantos cientos de dólares adicionales. Yes, yo voy a explorar. Compartiré con ustedes lo que encuentre. Por lo menos ya tenemos por ahí el website. Sí, Sonnyville llega por ahí, se no coge tanto espacio por lo que parece. Saludos, Sonny, Yes, bienvenido. yes. Bailarle me dice provechito, gracias, gracias, gracias. Gente, otra vez me disculpo, ahorita lo dije escrito, volví y lo menciono ahora, pues, ¿verdad? Verbalmente. Usualmente yo no me gusta comer en stream, pero el hambre apremiaba y aprovechando que no estoy en silla 1, estoy en silla 2, cada vez que Gato entonces estaba comentando, estaba aprovechando y papeando acá. Pero gracias, gracias por bear with me también. Sonnyville dice por ahí, FPGA, dice por ahí, ese es el material, FPGA. O eso fue un typo, no sé, no estoy familiarizado con No esas sé. siglas, Sony. Si nos puedes aclarar First. qué significa eso de FPGA. Gato, perdóname, todavía No, no tienes sé que lo cubrir ahí. que No te preocupes, yo lo hago en todos los streams. No, pero Bernardi, digo yo, por lo menos en el podcast. Streams, en Extra Life sí he comido, en streams regulares también, pero. Field Programmable Gate Array, dice por ahí el jefe del bosque. Ok, gracias, gracias, Jeepy. Ah, yo creo que están hablando ellos Gracias. allá porque ni aún Sí, te que están eso es lo que explicado. significa. Que eso es lo que Sí, significa. pero. Aparentemente algo relacionado a la programación del Arcade Cabinet. Okay. De, del, el, de las pistolas, si no me equivoco. Ah, Field okay. Programmable Gate Array. Ah, okay, I guess. Ahora hace sentido. Tú estabas pensando en lo del el panel ese de MDF, pero es otra cosa. Es un componente de electrónica que permite que puedas programar. Ok, gracias, Jeepy. Vamos Bueno, más o menos ahí. deja ver, aparte de eso, cine y televisión, aquí hice un breakdown de las diferentes cosas, cine y televisión, vi ya la tercera temporada de Squid Game, o Nice. la segunda parte de la segunda temporada, porque realmente es lo que hacía falta cuando salieron los otros episodios. Me gustó mucho, me gustó que se fueron un apologetic, no voy a decir mucho, ya no puedo decir más de eso, pero me gustó que no se fueron a complacer. No voy a decir mucho. Okay. Me gustó el final, me gustó la dirección, me gustó donde lo dejaron. Aparte de eso, me puse hoy a ver en el avión, La Casa de Papel. Ya a este punto todo el mundo ha visto La Casa de Papel. Hasta mis papás ya vieron La Casa de Papel. Y yo todavía no la había visto. Y entonces bajé los episodios y en el avión venía viéndolos. No me dio tiempo de ver mucho porque el vuelo no es tan largo. Vi dos episodios nada más en el avión y me está gustando un montón. La serie ya está en el mar y habéis visto la serie. Yo soy el único que no la había visto. So, está súper chévere. De hecho, me dio con verla porque cuando estábamos por allá en Syracuse, fuimos a unos escape room. Y había un escape room de Money Heist, que yo sé que esa es la traducción de La Casa de Papel. Y tenían al frente, así de promo, uno de los personajes de esos que está vestido con el jumpsuit y la máscara de Salvador Dalí. So, lo tenían al frente y yo, oh my god, eso es tan grande de que justifica que haya un escape room de Money Heist. Pero yes, ¿Y la viste completa? La casa de no, papel, o sea, no, dos episodios nada más. Ok. Es muy buena, es muy buena. Hay dos o tres temporadas que son. No, no dos o tres temporadas. Hay dos o tres episodios que te van a hacer cuestionar qué rayos yo hago viendo esto. Pero atrapa, atrapa. Yo espero que si la ves, ¿verdad? Si decides verla, que te guste. A mí me gustó. A mí me gustó. Yo la vi completa y me gustó bastante. Pienso por lo menos terminar la primera temporada. Next. Aparte de eso, pues como andaba por New York, hicimos muchos trails. Esta zona es, media rural. So, hay muchos lagos por la zona, así que fuimos a diferentes lados. Así, Noteworthy, hay una región que se le llaman The Finger Lakes. Son unos lagos largos, así parecen unos dedos. En el estado de New York, y por ahí hay muchos trails que puedes ir a andar. Y fuimos a uno súper salvaje. Me gustó. Queda en el Watkins Glen, State Park. Y yo decía, Watkins Glen, oh my god, por aquí hay una pista de gran turismo que se llama a sí mismo. Pero yo pensaba que esa pista quedaba en New Jersey. No, queda en New York. De hecho, cuando salimos de ahí, de los trails, vamos al pueblito como tal y nos encontramos que tienen como un museíto con carros de carreras en exhibición y me da con buscar en Google y la pista no estaba muy lejos, no nos dimos la vuelta para allá, pues no había nada en la pista, pero es como que, oh, brutal, so, ya, Nice. eso, los Finger Lakes, súper, súper bonito, hay que caminar un montón, pero está súper chulo. Y entonces aprovechamos que no estábamos muy lejos y cruzamos para Canadá y fuimos a las Eso. cataratas de Niágara. Ajá. Del lado ¡Wow! de Canadá, del lado de Del lado de Canadá. Canadá, sí, que nos habían Nice. dicho que del lado de Canadá pues, la vista es mejor. Y pues ya que uno va para allá, es como que cruzar a Canadá no es ningún problema. Eso cruzamos, la vista increíble, hicimos el tour en el bote. Wow, Nice. qué experiencia. Te meten allá donde está, no debajo del chorro, porque el chorro te juro que rompe el barco, pero Sí, te olía. meten ahí en lo que Al ellos le mist, al llaman, mist. sí, el horseshoe. Hay un punto que tú no ves nada. Yo no sé ni cómo el capitán puede pilotear Maniobrar, maniobrar, maniobrar. navegar el bote ese, porque yo no veía un divino. Y uno sale, a uno le dan un poncho, hace un viento salvaje, se te vuela el hoodie. Uno sale mojado aún con poncho. Pero brutal. Altamente recomendado. Si usted tiene alguna vez una oportunidad de ir para allá, hágalo. La verdad que es algo impresionante. Simplemente por la magnitud de lo que es. Fuera de eso, pues, dimos la vueltita, eso queda en Ontario, dimos la vueltita así rápida, pero nada, nos regresamos el mismo día para atrás, cruzamos la frontera otra vez. Y aparte de eso, pues, estuvimos haciendo cositas aquí y allá cerca, pero las dos cosas más grandes fueron eso. Nosotros no esperábamos ver tanta naturaleza en Nueva York y nos gustó un montón y ya, las Niágara, el Niagara Falls, súper salvaje. Qué bueno que la pasaron bien. Estamos al So, día en el chat, gatito. Podemos pasar entonces a la próxima sección. yes, so, gente, la próxima sección es el cierre, nos vamos. Déjame ir para acá para el slideshow. Hace una semana que no veo esto, así que no, No sé qué hay por ahí, si hay nuevas. Hay una, hubo una edición de, en términos de nivel escondido, nivel Rivals Summer Series, ya está oficialmente como Summer Tournament. Oh, Es el okay, único sí, cambio que okay. hubo. Esto ya oficialmente, ¿verdad? Estuvimos hablando de eso y tomo entonces la rienda de mencionarlo yo, porque pues yo soy el encargado de este evento en agosto. Más detalles muy, muy pronto. Vamos a estar publicando, ¿verdad? El nuevo set de detalles. Y todos los detalles completos, ¿verdad? Van a estar siendo revelados en algún punto del mes de julio. Esperamos que más o menos para mitad de julio. Así que en las próximas semanas esperen todos esos detalles en nivelescondido.com, nivel Rivals Summer Tournament, el evento del mes de agosto. Nice. Okay. De la boca del sabio. Vamos para acá, vamos para la número 2 y la número 3, la número 4. Wait, what? Porque esto no está cambiando. Déjame ver Ahí sí por no qué sé. esto. Ah, ok, porque le estaba dando el slideshow que no era. Ahora sí. Estaba dando el slideshow de trivia y decía, diablo, hay 10 cosas. No, realmente es 4. No, no, solamente cuatro. Gente, por ahí se acerca el Summer Meetup de nivel escondido en Power Up Pinche Urbanización. Vaya arriba, calle Acacia Coamo. Esto es el sábado 26 de julio desde las 12 del mediodía. Ya los va a esperar Alex Nation junto a la Dama Alfa. Con las puertas abiertas y los brazos abiertos y el pincho para usted. Así que no se lo pierda, la van a pasar super cool. Se va a hacer entrega de los premios físicos de Bebo. Ya Alex recibió el trofeo, la correa, las camisas. Para allá va el señor DC Diabetic. So, usted no se pierda ese eventazo. Va a estar súper bueno. Si usted todavía no lo ha apuntado en su calendario, agarre su teléfono, vaya así, donde usted tiene el calendario, le da el 26, lo marca ahí y no haga compromiso para que vaya para allá. A ver, por acá. Tenemos por aquí Soulmaster TCG, auspiciador de Vivo 2025. Estamos muy agradecidos por el auspicio. Por allá va a estar DC Diabetic evangelizando con Soulmaster TCG. Así que esa es su oportunidad de escuchar de primera mano cómo jugar y aprender, tener una lección ahí de cómo aprender. Y si le interesa, pues métale al jueguito. Quizás usted nunca ha experimentado un juego de cartas y este vaya a ser su primero. Si le interesan las tarjetas, pasen por soulmastertcg.com. Soulmastertcg, lidera con poder, comanda con estrategia. Yes. Y por acá, finalmente, el último anuncio: First Attack, 25 y 26 de octubre, Centro de Convenciones de Puerto Rico. Como de costumbre, van a tener muchísimos torneos. No todos son de juegos de pelea, hay torneos de otras cosas, por ahí está Rocket League, hay torneos de juegos de tarjeta, eso se pasa súper, súper cool. Mario Kart World también va a Oh, tener un torneo de Mario Kart yes, World. nice. Mario World, ahí, calientito, calientito, sacado del horno, por ahí. So, yes, y si a usted le interesa participar, sepa que dependiendo cuándo haga eso, es cuánto paga, ya la registración temprana ya pasó. Que era la que costaba $45, eso era hasta el 30 de junio. Ahora usted caería en la registración regular, si está ahí en la parte izquierda de la imagen, pues serían $55, eso hasta el 20 de septiembre. Y si espera demasiado, después son $70 la Pase de registración. emergencia, pase de emergencia. Yes. So, piénselo, pero no lo piense mucho y apúntese en alguno de esos torneos. Si lo de competir no es lo de usted, pues puede ir de espectador. Los precios están fantásticos. Entrada para un día están 20 y $15. 20 adultos, 15 niños. El pase 2 días, 35 y 25. Esto es fantástico. Y el pase VIP, $70, que son 2 días. Incluye camisa, incluye otros beneficios que también está buenísimo. Así que también apúntelo por ahí. 25 y 26 de octubre. Uy, Ahora sí. regresa al Centro de Convenciones de Puerto Rico. Oh. First Attack. Yes, así Tremendo. mismo es. Le di a la Mira, escena incorrecta por ahí. sí, nos fuimos ahí por la pendiente trambólica. Sonyveo, se disculpa, no tienes nada que disculparte, lo aclaramos acá, sorry, puse lo de FPGA y no pude escribir más porque estaba guiando, esperamos que haya llegado con bien y gracias por tenernos ahí en compañía, ¿verdad? En tu radio mientras manejabas. Llega también Ichibanco86, ¿qué está pasando? ¡Hola, bacala! Gato, el estudiante favorito de la escuelita duchera y mi capitán Sparrowwolf. ¿Qué piensas del nuevo personaje de Tekken 8? No sé si lo hablaron. Gato lo mencionó escuetamente, pero Gato, coméntale ahí más o menos ahí a Ichibanga que tiene esa curiosidad. Yes, lo mencionamos al Guito. Yo mencioné que yo no tengo experiencia previa con el personaje. Vagram salió para Tekken 7, pero yo Tekken 7 apenas lo jugué y nunca compré los DLC. Yo sé que mucha gente en ese momento odiaban el personaje. Yo le pregunté a DC en particular por Vagram y me dice que el problema principal era que Vagram era un personaje de Tekken 8 metido en Tekken 7. Eso tenía muchas mecánicas que otros personajes pues no tenían o no podían competir. Se sentía desbalanceado en ese aspecto. Vamos a ver si vienen quizás con el mismo personaje, el mismo esquema, pues quizás ahora no se sienta tan desbalanceado porque está en su casa, está en el ambiente donde debería estar. Pero si hacen Vagram de Tekken 9 en Tekken 8, pues va a haber problemas. Algo similar yo había escuchado, y esto no va con Vagram, pero había un personaje que ellos sacaron para Tekken 7, que era como una vampira, que también el problema era que tenía cosas que otros personajes no tenían, pero aparentemente ella no era tan fuerte, así que no se convirtió en un problema, sino que simplemente era un dolor de cabeza. Vamos a ver, yo lo voy a estar jugando acá, voy a estar jugando con Vagram la próxima semana. Vamos a ver qué tal, si me gusta como para quedarme con el personaje o, you know, lo juego y sigo para adelante. Nice, ahí está. Está el día, entonces, tu contestación, Ichibanga. Yes. Bueno, continuamos por acá con el cierre, gente. Recuerden que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, Twitter y Twitch. Particularmente en Twitch estamos los 7 días de la semana. Domingos pues tenemos el podcast desde las 8, lunes y viernes desde las 8 con Alex, y el resto de los días Sparrow o este servidor desde las 10 de la noche. Todavía tenemos mercancía de vivo disponible por ahí, yo no he cerrado nada, de hecho pienso dejarla disponible todo el mes de julio intencionalmente. Ya en agosto, si me acuerdo, pues la tumbo. Pero si no, pues aproveche. Pero no cuente con que se me vaya a olvidar. Si a usted le interesa algo de Bebo, ordénelo ya. De hecho, tengo que ir y apagar las camisas de los campeones para que nadie la compre por error. Estaban ahí porque mientras la orden está procesándose, es bueno que la deje activa. Pero ya eso se procesó, ya las camisas llegaron, Ifro nos confirmó que le llegó, Gideon confirmó que le llegó y las otras me llegaron a mí y ahora las tiene Alex. So estamos GG con eso, podemos apagar esas camisas. Nice. Y para terminar, los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas y amigos acá en la Twitchófera: Beer Guy Gaming, Gitana Silen, FreshGR, JChino82 y MoiSnake85. Y de esta manera terminamos por esta semana, gente. Yo espero que hayan disfrutado del podcast y yo estoy de regreso en la alineación, así que me ven el miércoles con Tekken 8. No se vaya nadie, que vamos a dar raid, ¿ok? A mí me ven el martes con más de Kazan y probablemente más de Fortnite, una vez terminemos el boss. ¿Para quién va el raid? Vamos a hacerlo ahora. Pues mira, vamos a... ¿Tienes gente en mente o quieres que lo busque yo por ahí? Veo por ahí a Captain Jack, veo Life on the Go. Claro que sí. Capi. Capi acaba de prender live, lleva ratito. Live probablemente ya esté a punto de irse. Podemos darle ahí a Cap Raya Baja Jack 111. El Gideon dice: diantre, no, llegué mega tarde, dale otra hora. Gideon, bienvenido, pero lamentablemente ya estamos terminando. Azuquita para ti, que tengan todos una linda semana. Bye, gente, se me cuidan. ¡Azúcar!